Oh, na na na na, Rodo Bravo. Esta es la BIM. Wilder Guay, aquí está el papá, aquí está el papá. Dice, y aquí está DJ. Desde niño me anheló son las mujeres. No puedo quedarme quieto, me dominan las mujeres. Pero cometí un error, me enamoré. Y quería seguir haciendo de las mías. Y ahora te duele, y ahora te duele. Porque ella se fue, porque ella se fue. Yo se lo dije, se lo advertí. Caso a mí, como me duele, como me duele, porque ella se fue, porque ella se fue. No soportó tanto dolor que causé a su corazón. Y yo le dije, compa, compa, amarre el perro, que ya lo tenían pillado, que ya mucho había ladrado. Compa, compa, no pude amarrar el perro, y eso mucho me ha costado, porque bastante si he llorado. Siento, mi hermano, yo me estoy muriendo. Acepte su derrota, usted fue quien falló. Usted no amarró el perro y ella se cabrió. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que ella lo perdió. Y ahora te duele, y ahora te duele. Porque ella se fue, porque ella se fue. Yo se lo dije, se lo advertí, y no me hizo caso a mí. Cómo me duele, cómo me duele. Porque ella se fue, porque ella se fue. No soportó tanto dolor que causé a su corazón. Y yo le dije, compa, compa, amarre el perro, que ya lo tenían pillado, que ya mucho había ladrado. Compa, compa, no pude amarrar el perro, y eso mucho me ha costado, porque bastante si he llorado. Leonard, el Puyi, Félix Bello, José Sample, DJ Yagotelli, amarrar al perro. Usted no le puso el bozal al perro. Ahora sufrí, lloro, me he quedado solo. Como llora el perro, como llora el perro. Como usted no quiso amarrar al perro. Usted no le puso el bozal al perro. Ahora sufrí, lloro, me he quedado solo. Como llora el perro, como llora el perro. DJ Pocho en el beat. Y yo le dije, compa, compa, amarre el perro, que ya lo tenían pillado, que ya mucho había ladrado. Mucho me ha costado, porque bastante si he llorado. Compa, usted no quiso amarrar al perro. Usted no le puso el bozal al perro.